cruzar la línea sin tener que vender nieve. No creyeron en mi celu, dije tantas veces. Por mí no daban un peso y ahora quién las puede. Yo sigo avanzando, siempre subiendo el level porque soy en la jungla el león. Y ando dando el rol. Vivir así costó. Le agradezco a mi padre todos sus consejos. Aprendí la manera pa' hacer feria en el juego. Camellando en el camino ando bien derecho. Sin palabras aquí respondemos con los hechos. Mis hijos son mi vida, siempre encuentro la manera de nunca arriesgarlos y hacer pacones de feria. No ando paniqueado, pero sé que en esta selva no hay amigos, son pocos los que respetan. Por algo soy en la jungla del león. Ahora ando al millón, velas por el malecón. Porque ando gastando verdes. Me querían jodido, eso no era para siempre. Son esos mismos que hoy vienen, piden esquina. Si puedo doy la mano, nuestra sangre no es la misma. La calle es dura, aquí aprendes porque aprendes. Con la fe en Dios y también en mi santa muerte. Tengo pa' gastar y pasear en mis juguetes. No creen coincidencia, nada, esto llegó por suerte.